Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz. Los invito a quedarse escuchando este programa, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les recuerdo que también pueden descargar el programa en formato de podcast a través de la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Los invito también a suscribirse y escucharnos en Spotify. Nos encuentran como RadioNich Los Colores de la Voz y también pueden escuchar el programa los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa La Voz de los Vientos en Copainalá y de 10 a 11 horas por Xahuipac Radio Comunitaria a través de www.radioxahuipac.com.mx. Un saludo muy especial a nuestros compañeros de la XERA, de la XE Copa y Xahuipac, y por supuesto a todo el equipo que conforma Los Colores de la Voz. Les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud. Estamos en nuestro programa número 23 del año 2025. Los saluda Carla Flores Ballinas. Recordemos siempre la importancia de la vinculación comunitaria como eje central dentro de nuestra universidad intercultural, la cual facilita la interacción entre la comunidad de vinculación y los estudiantes, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y saberes, así como el desarrollo de proyectos conjuntos. En esta emisión se continúa la divulgación de producciones realizadas por estudiantes de cuarto semestre y que son el resultado de la revista radiofónica que realizaron en el actual semestre sobre sus investigaciones en diversas comunidades de Chiapas. Hoy iniciamos la divulgación de la serie Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, producción realizada por Diego Álvarez, licenciado en Comunicación Intercultural, egresado del UNICH. En la sección CLUM continuaremos divulgando producciones en lenguas originarias de Chiapas, Tojolabal, Chol, Chuj y Mam, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los invito a conocer algunas efemérides de esta semana. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas. 6 de junio de 1990, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, creada con el objetivo de proteger y promover los derechos humanos en el país. La CNDH es un organismo autónomo que se encarga de investigar y resolver quejas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades públicas. 6 de junio, Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, 7 de junio de 2004, nace la escritora irlandesa Elizabeth Bowen, considerada una de las narradoras más importantes en lengua inglesa del siglo XX. 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, para destacar la importancia de los océanos y promover su conservación. 8 de junio, Día Internacional de los Tumores Cerebrales. A continuación les presentamos la primera cápsula de la serie Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, de Diego Álvarez, licenciado en Comunicación Intercultural, egresado de la UNICH. Esto es Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal. La serie radiofónica que aborda saberes y anécdotas sobre la alfarería. Alfarería San Ramón, del señor Cristóbal Mandujano Rosas, aquí en el barrio de San Ramón. El barro, el torno, moldear, crear piezas y utensilios de uso común. Corazón de barro, no por duro, sino por el amor al arte de ser alfarero. Pero me surge una duda. ¿Cómo es que Don Cristóbal comienza a ser alfarero? Yo empecé ahí a trabajar, a aprender ahí con mi papá desde los, digamos, como los 12 años. Lo que me acuerdo. No había taller, era la misma casa. Como solo era mi papá, un torno. Lo trabajaban, te puedo decir, lo trabajaban muy, muy, muy poquito. San Cristóbal todavía era muy pequeño. Ahorita, en sus oficios. Te digo, pues en esos tiempos era solo eran pocos los oficios. Tenías que trabajar el oficio que tenía el papá. No había más. Yo estudié desde el sexto año. Yo quería ser, me gustaba, quería ser maestro. Tengo muchos años que estoy en la novela. Y ahí empecé desde muy chico. Como jugando, pues, estaba de chamaco. Ahí también me iba yo también a trabajar con mis primos. También desde ahí practicaban con otros, con mis tíos. Ahí me iba también con ellos, que querían estar metidos como chamaco. Pero también así trabajamos y así éramos de travieso, también se íbamos a jugar mucho. Sí, bueno, lo agarramos bien, pues, como voy a hacer. Cuando se me iba, mi papá se bajaba de zorro de trabajar. Yo me servía yo y empezaba yo a hacer ahí mis trastecitos, haciendo, aunque chuecos y todo, pues, pero ahí lo hacía yo haciendo. Y me gustaba porque hacía yo una cosa, hacía yo otra. Ya no, a veces no digamos que yo me dedicaba yo a que por negocio que quiero esto, sino por hacer piezas. Y eso, cuando me vine a dar cuenta, ya sabía hacer las piecitas, lo primero que empiezan a enseñar es hacer una bolsanita, un vasito, un platito, de esos pequeñitos. Ya después, ya como fui aprendiéndolo, ya empecé a hacer cositas más grandes. Pues así fui aprendiendo y cuando vine a ver ya sabía la alfarería. Pues yo no me creo que haya aprendido todo, porque la alfarería es infinito, ¿sabes? Cada día surge otra cosa. Esto fue Corazón de Barro. Espera la siguiente Memoria de Don Cristóbal. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. No le cambies, continúa en tu emisora favorita. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa, los saluda Carla Flores Ballinas y los invito a quedarse escuchando este programa. También los invito a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Y les recuerdo una vez más suscribirse a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz. Los invito a escuchar las producciones de un equipo de estudiantes de cuarto semestre, Betty Díaz, Susi Gómez, Aisha López, Cintia Rodríguez, Anaí Sánchez y Jackie Santis. Ellas trabajan su proyecto de vinculación comunitaria en Nichté, el municipio de San Juan Cancuc. La lengua originaria de esta comunidad es el tzeltal. La primera producción está en tzeltal. Le enviamos un saludo a las estudiantes que realizaron estas producciones. Temel mamalitike ay escucho hig historia etik tashkushle halik te bayels kulehal yunike te historia etike yayak ta ilel te sbihil solike te bitil ay tashkushle halike te hayakal tas nopel bael te chieletike ta San Juan Cancuc yayak ilel sok yashmein ta chaushchaps kultura ik te chiemish talel tas toholal temel mamalitike Tesbil te comunidad nichten, yas nus basok te historia etik, te yash ayik ta yorail, te mam tiketike, yas naik lek test umbalike, ay bayel smuk ul yotanik yuun, te bitil lash chol kaitik te don Sebastián Gómez Cruz, tasbil comunidad. Bueno, te namik inala hawaiti vigilani. Mai ba gente, boye la gente, mai ba gente, manatik hay tuna, soksin namaye havet vitil, yashla anik gente, havet yerra, yashla anik, yashla kubi, tabatsa ta anima mamla ga, cha mam shkala ga, as mam tu se tat ga, ta mam tu ha, hat vitil ani, el yashla kubi bel, tabatsa tat se tat ni mavali toka shkala ga, ha ni, tat ga, ehen tula tu, to bel tavanti san Santa Lucia, ai ventana las vinte, Тэр топс ну тестата патка э махичүк за хавацин кентэлицэн майк явал хийсэм нэ писила локпэл та анэцэн кентэш фадикс мач аттикани лахтос ти вакас намая бас тибекс вакас каратса майк пэцэ хэтэ лахлокс э махичүк за хавацэ ла очиктэлцэн нэ очик элла ла хулик э ла гилэц майк ис гэрат нэ копцэн нэ хайчэ очиктэлцэн намая антитэ каранса валы бэкчэн нэ Ahvalıyla sbiliyonik, ahvalıyla sbiliyonik de kadar saçıyka. Hem de kadı gelin, o bir diyeyle. Bak, ahvalıyla kadık mı? Bu nokta ranço, ay ayet ziyer, karan satına, ayet ziyerla spolsiz vakaşa, ya muhtetine. Teylaftelas tahuleli ayet. Tek ayet ziyerla, yakpesiz leş, vakpesi харанца хавац оо лэтлэц хэнтэ ц байга хавац оо чит милэн лоуц хэнтэ ц хавац элла лабатэ ковилэц дуик вела махи чит ц хавац битэлэн чао чик нанэштэ майк бай хэнтэ лиц на ала тулдэ чэвла оо хэнтэ ха ичэ дэ лаоч лэц бэ намая хавац майк бай хич хэнтэ ц лум то лум то айац снай ха ичэ дэ халат линэ инала мунтан ялац линэ инэ просто стэрэ майала хулик ц хавац тэ битэлэн Las leves vienen para, ¿no? Yo no la hay ni chimpe avante escuela, ¿no? Las ni chimpe, a meter cavities vienen ni chimpe. Nich te, chila, ale kabe shalak nich te, nich telbi hamal chayavatis bizin. Para zna nich tele hilz, had hiç bir paravatis bil te. Yakın koyma. Hayç et. Man na yer bek nichim o biz yer kantik. Ma Muhammed sna zın bir nichim ile. Korası hiçla yak bek bir yer komunda. Ha hiç siz bilin de nich tele nich ne te şkalık zın. Nichtel yakto tachiel y yashelon ta lum che osheb javil, pero mayuk banti yashchay hilel tes umbalik te mel mamaletike. Hayas nain hilel ta solik te al nich anjunike. Tes umbalilto nabils bayu un te ay bayal tachap tes culturaike. Hasuen tailunto te mach atik yash logik bael tayantik lum yashu yunik cholel sok bael smugul yotanik te Biti hachem talel, sok te bitil pasta telum nichtel. En la comunidad de Nichtel San Antonio, ubicada en el municipio de San Juan Cancún, la lengua materna juega un papel crucial en la vida de sus habitantes. Este aspecto es de gran relevancia para la comunidad, ya que les permite abordar diversos temas fundamentales, como la pronunciación, la comprensión y la manera en que se utiliza para expresarse, como bien menciona Josefina García Guzmán. Es importante no olvidarme de mi lengua materna. ¿Para qué? Para enseñarlo a mis hijos. Ajá, así como me enseñó a mi papá y mi mamá. No olvidarme pues de mi lengua. Sí. Sí, es bonita la lengua materna. Pues si alguien no sabe hablar de mi lengua, pues yo le diría en español, para que así me entienda. Porque desde niña me enseñó pues mi papá. Yo hablo pues digamos 80% de mi idioma, sé hablar bien pues. En español pues lo sé muy poco. Aunque en la actualidad muchos miembros de la comunidad combinan ambas lenguas, el uso del tzeltal sigue siendo abundante, aunque la mezcla con el castellano forma parte de la modernización que atraviesa la comunidad. El uso de la lengua materna trae numerosos beneficios, tanto en el ámbito personal como en la comunicación. Aprender y mantener el tzeltal permite a los miembros de la comunidad mejorar su conocimiento y estrechar los lazos de comunicación entre ellos. Además, aprender una segunda lengua, como el castellano, no es negativo, al contrario, amplía las oportunidades de entendimiento y facilita la interacción con el exterior. Esto es fundamental cuando los habitantes de la comunidad necesitan salir de ella para satisfacer sus necesidades o realizar actividades laborales, ya que les permite comunicarse de manera más efectiva. Las enfermedades son un tema de conversación cotidiana en la actualidad. Este asunto no deja de ser motivo de reflexión, pero también destaca el valioso conocimiento sobre plantas medicinales que contribuyen a la curación. Conversando con pobladores de la comunidad de Nichtel, aprendimos un poco de las diversas enfermedades que pueden afectar tanto a adultos como a niños. Entre las más comunes se encuentran la diabetes, la hipertensión, la fiebre, la diarrea y los vómitos. Aunque la mayoría de quienes padecen estas enfermedades son personas adultas, lo más interesante es comprender los métodos que se emplean para tratarse desde la perspectiva comunitaria. Una de las principales herramientas de sanación en la comunidad es el uso de plantas medicinales, como el té de hinojo, la manzanilla, los pétalos de rosa blanca, la bugambilia y la hierbabuena. Estas plantas son empleadas para aliviar diversos padecimientos. En casos más graves, algunas personas acuden a un curandero para realizar limpias, otros optan por acudir al centro de salud, donde enfrentan limitaciones como la escasez de insumos y personal. Cuando estas opciones no son suficientes, deben trasladarse a clínicas fuera de la comunidad para recibir atención médica, especialmente en casos en los que las enfermedades no pueden ser tratadas con métodos tradicionales o curanderismo. Frente a este panorama, surge la importancia de preservar los conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales, disponer de centros de salud bien equipados que les permita cuidar de su salud. En las comunidades rurales, la división de trabajo basada en el género sigue siendo una práctica común y arraigada que forma parte de los usos y costumbres. Un claro ejemplo de ello es la historia del señor Sebastián Gómez Cruz, quien vive en una comunidad agrícola y cuya rutina diaria refleja las costumbres tradicionales de trabajo y roles familiares. Don Sebastián es agricultor y trabaja desde temprano, saliendo a las 7 de la mañana y regresando entre las 2 y 3 de la tarde. Su jornada incluye labores como cargar, rajar y cortar leña, así como trabajar en la milpa o sembrar café, según la temporada. Por su parte, su esposa permanece en casa, encargándose de la comida, la limpieza y el cuidado del hogar. Durante marzo y abril, Sebastián se dedica a cortar leña y en mayo y junio siembra café y trabaja en la milpa. Aunque las mujeres no están consideradas como trabajadoras del campo, sí asumen una carga importante en el hogar, desde preparar alimentos hasta lavar la ropa y cuidar a los niños. La toma de decisiones comunales también refleja desigualdad. En las asambleas solo los hombres participan y representan a sus familias ante las autoridades. Las mujeres, aunque no son visibles en estos espacios, juegan un papel crucial en la educación de los hijos, transmitiendo valores y previniendo conductas negativas como el robo, el alcoholismo y el consumo de drogas, malestares propios de la modernidad. Este testimonio revela cómo, a pesar de los roles tradicionales, ambos géneros desempeñan funciones fundamentales para el bienestar familiar. Además, subraya la necesidad de reconocer que hombres y mujeres tienen el mismo derecho a participar plenamente en todos los aspectos de la vida comunitaria, incluida la educación, el trabajo y la toma de decisiones. Las leyendas o historias son una excelente manera de conectar con las personas y pasar un rato agradable. Además, forman parte de la identidad de un lugar, lo que permite conocer mejor su entorno. La comunidad de Nishtael cuenta con historias que enriquecen su cultura. Entre ellas, destaca el famoso Keremtón, que narra la historia de un niño encerrado. Lo curioso de esta leyenda es cómo logra influenciar la imaginación, ayudándonos a ponernos en el mismo contexto. Lamentablemente, esta es la única historia que se ha podido preservar dentro de la comunidad. Aunque se habla de muchos aspectos sobre la pérdida, la modernización ha influido. Lo que antes eran momentos de entretenimiento, ahora se han desvanecido debido al uso de las tecnologías. Por ello, las leyendas son importantes en diversos aspectos, pues ayudan a conectar con los orígenes de la comunidad. Cuando se solicita la narración de alguna historia, nadie sabe cómo hacerlo, salvo los ancianos. Sin embargo, muchos de ellos ya han fallecido o simplemente no tienen la edad para entablar conversaciones largas. En lo personal, me gusta escuchar historias. Cuando comenzó el proyecto, pude conocer la historia de Keremtón y tenía ganas de conocer más, pero lamentablemente ya no es posible por diversas razones. Esto es triste, ya que no solo estamos hablando de la pérdida de una identidad cultural, sino también de las oportunidades para dar a conocer a la comunidad y sus valiosos elementos que la han formado. Preservar estas historias deberían ser una prioridad, no solo para las personas de la comunidad o para un proyecto. El hecho de que sigan compartiéndose y transmitiéndose es esencial para conservarlas. Recordemos que la cultura también nace de ellas. Vamos a un corte y volvemos con el tercer bloque de Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. De regreso en el tercer bloque de nuestro programa. Le doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizarnos. Los invito a quedarse escuchando este programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Los fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XC Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y también por la página web de Xauipac Radio Comunitaria los sábados de 10 a 11 horas. A continuación los invito a escuchar producciones de un equipo de estudiantes de cuarto semestre de Comunicación Intercultural: Fanny Domínguez, Yubeli García, Alexis Herrera, Marta Bolón, Víctor Martínez y Evelyn Robles. este equipo trabaja su proyecto de vinculación comunitaria en el barrio de Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas. Raíces que inspiran y permanecen vivas. El 2 de enero no amanece como cualquier otro día, ya que la fiesta del Dulce Nombre de Jesús es un evento que despierta la esencia misma del barrio de Cuxtitali. La Junta de Procuradores convoca a las demás juntas, como la de jóvenes, la de señoritas, los mudadores, entre otras. Estas ponen en marcha la maquinaria de la organización para la tarea de la recolección de fondos. Los jóvenes con sus sonrisas radiantes se suman a la causa, recorriendo casa por casa y en los barrios vecinos con unas calles empedradas, con la esperanza de recolectar algo para la gran fiesta. Con el dinero recaudado, las juntas comienzan con los preparativos, con las cortinas que adornan las paredes de la iglesia, esos colores vivos se desplegan en las calles del barrio, mientras que los arreglos florales visten a la iglesia. Los grupos musicales montan su tarima para que sean escuchados por todos los habitantes. Se acercan a este día tan especial. La sacristía es como un oasis en el desierto. En ella se sirve una comida para las personas que llegan de todas partes. Los juegos de entretenimiento atraen a niños y adultos, por igual. Es diversión y alegría para todas y todos. Se siente como si el barrio regresara a la infancia. En la noche llega la serenata y ahí sí nadie duerme temprano. Se escucha la música desde lejos, los cohetes revientan en el cielo y el corazón se acelera porque ya está aquí, ya empezó la fiesta. Esta celebración no es cualquier convivio, es la que nos une, la que nos recuerda nuestras raíces y por qué seguimos aquí. Porque la iglesia es el corazón del barrio latiendo fuerte, por este tipo de tradición que demuestran una alegría y leal devoción. La estudiantina del barrio de Cuxtitali se encuentra en una situación crítica, puesto a que existe cierta escasez de personal para pertenecer a esta misma. A raíz de una plática informal con el maestro Eugenio Pascasio Bautista Martínez, residente y líder comunitario del barrio, compartió su perspectiva sobre este escenario. Que no podemos reunirnos. ¿Cuándo? Nos reunimos nada más acá porque, pues, gracias a Dios, mi hija tiene vacaciones, Adriana tiene vacaciones, Alex tiene vacaciones, y mi hijo, pues, aquí está, no hay ningún problema. Por eso nos juntamos para hacer ese trabajo aquí en la... Pero de ahí, ya, no. La escasez de personal contribuye al impacto significativo de mantener la capacidad de las estudiantinas para cumplir con sus objetivos y mantener las actividades. Actualmente, los líderes comunitarios y residentes están trabajando para fomentar la participación en estas importantes actividades religiosas y culturales y así llegar a una pronta solución. El barrio Bravo valora profundamente sus costumbres, tradiciones y prácticas religiosas y se espera que se tomen medidas para abordar estas circunstancias y garantizar la continuidad de las estudiantinas religiosas del barrio. El cuidado del medio ambiente es fundamental para la supervivencia del planeta y la humanidad. La conservación de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y la protección de la biodiversidad son esenciales para mantener el equilibrio ecológico y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. El cuidado del medio ambiente también tiene beneficios directos para la salud humana, la economía y la calidad de vida. A continuación presentaremos la canción Cuidemos el agua, interpretación de los Fabulosos Batracios. Damos un pequeño corte y volvemos con el último bloque de Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos, Milioshuke Ansetik Viniketik. Los invito a escuchar producciones en lengua sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pensanil tic sun kilotic México. Sacatal yo ashi akachbuk, hasun iskula yubi lekilatic, boyala hasta storja o ilchuka como en humasa, soxpetanil a tol como en altiki, socamati hakel banatil chonab, soctisha kulanas saganilevas lomati México, habaschab ilspilulabi las kula yubi sun ilekilatiki, boyala hasta stohol o ilchuk, hasaganila como en humasaiti, bayenche osnae hastal, ostas lekilal hayos como nei, soc o maklashuk, haaso shalawei. Choma kiru echala jajuniti, jalumati México, tikula el han, jayip, batojo como humasa, huachaslea haas lekisakanile atojo lishi kumasa, sokamati jakel banatil chonabi, soktisha kula nasaganile balumati México. Choma kiru aslea haas tojo saganil, hayaluntiki, yalakishuk, sok hatojo kerempikumasa. Hasun el yaga chescula yubi lekilal tikiti, her hitzan ahas oshala, sokahastik oskulu kamatik aschol, habalumatik mexico, baukula chukmeran, stohol, sokostas lekilal zaganil, hasuinkila komun gumasa. Yuhaspetsanil tixun kilotik, halumatik mexico. Na hasta las tojo lil wasaganili, sokhastal washala, habas chabil spilulabil su, liskula yubi lekilal tiki, una taja página go. .mx/impi Universidad Intercultural Xbachiapas. Comasanil Achchonga México on. Yuhualios dachang ak yigna bil constitución pachtilcial pachaikalankiko aun chonga bil aikin tilal yedepki anima chok chonga bil. Lahunchab chab il yigna bil dachanko constitución tik chi que to aun anima un tik aikin tilal aikalankiko dai ana aipashialan yig. Junchonga México tic tayon. Ana, skohta kehpashi, que to junchonga México tic, to yichna vilkah aun chonga aikin tilal tic tay. Ana, si al campasht ay, que to ayalan yig epish ish, ay yin tilal yet pash epish ish, ik ish, chok chong ap ish. Ana, van spokan pash, pach ay yalan yig ep kotak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ay yin tilal yet pash ep ik anima, ay yalan yig op. Ahun ak yig na bil tik shi, que to ay kun makan nab enal, yig estado shi, que to yo valil olpo andawat, kun pach ay kalan kiko yet pash. Pag siyalan kumolban ko pa, icha ishmolans pa, et komam kichan pe katasyo. Yugto kumasa nil ah chong ap Mexico on. Ohta kehel, huntsang akol na biltik, ay dahun shab ilyik na biltik konstitusyon tik. Sita toman e ohta keh, saye yila dahun shosh na biltik, go.mx/impi. Yugwalios dahun spatil kaibu malzpi, Universidad Intercultural de Chiapas. México hola chilac pechele. Yumo onde ostan do México grande. México utikta kototik. Wokonishile chani ti ti tesentel nya chumaltian. Chanik ele kinyo kolje kumtiak i kotlumaltiak. Chan lak pilo i kotchile mogu ti yambo pani. Ya chicha pelel nya lak chumaltian. Nihit ti kanel nish chumtilo. Chebache lak pilo chkamilo butinyo. Ti yolen i chuan ti hunchemel. Muk bemelel i kotian i wahael. Ikoti bache bahel ichubaan. Ikoti kambil baki chumulola. Chukunti kolembo inya chibal ilumal ikoti ikambal tiak. Che hael miyek ti kanchintiel inyuklel shishiko lak pilo. Ikoti unchilemo wichi yamba panyel. Ikoti chabache pechesantiel ikanchintiel inyuklel alono. Shkolelo ikoti itolel lak pilo. Ikoti chilemo wichi yamba panyel. Ini albelish wetsihi ti tisantiel nyal chumaltian. Shukun ikut muncik konyel muka berjantinuk lahol tiaklum. Cianwen shukun ikonyel ini konyel lah kencingjel. Ikut muncik bembahnyel. Unjemelel ikut bulat kolel hol tiaklum tiak ikut lumal tiak. Mexico hola tiak pechelel. Nyumbu untuk ustian tu Mexico rande. Jual butik Mexico butik dah kotor ti. Konyel inyukle. Akanchinchel kribin wichicha enyal chumachan chahachigo.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas. Chakila hoyo ilal choch México. Chonoche, ajakaj, teug, teyol temalvil, tumel tatkanimj, texhalil cheunin aoyo, tunchespoj, tojaug, ajanajeltnam, hacheunin jalo, xol tochtanamil shplaj. Tuchi afromexicanos, tojachak kabi, tojunuj, hainken tojauj nahel yol temalvil, kij, tunchasken kutz, sentunajlan, ajitkanim, texhalil público, tuchi juntel tumel jurídica, tuchi ajitunajlan, juntumelil, ajiatokte, ashistok hachoske, kejanaheltnam, ashistok hachoske, kejanaheltnam, techoch México, atkoitok, tuchinim kinomal, ajichitanamil, ish ilakyol, ashish, Chetko tatkanim techeshuk shplach tuchi afromexicanas. Tunquaknan, ashisen, tunchechi nim chibuts, tumel te tatkanim, ashish tekwar, kopoh, yesh kushon shplach, yesh afromexicana. Ashish hakanim chashalakah, yol temalvil, sen yukulte ila ont, tuchehun kloch, tehuntidi, ha inchaknan tenegeltnam, tunchetko hum banshish onbil yanloch, tibah, ahitechkanim chashalil, tuchetebanash, hahlan. Tuchihachoski ilakinomal yol, ishha tunchehkola, aji atokte, ajlanche ilatanamil. Chakila hoyo ilach och México. Choski tatkanim techal, hatkwaitoja tetat, chakkabi yol temalvil, kashchek el tetojajunuj, go.mx/impi. Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH.